podríamos ser ese reino con ternura y con amor. Y Francisco a nuestro lado no hay temor. Construyamos ese reino con ternura y con amor. Y Francisco a nuestro lado no hay temor. Nuestro hermano es todo el universo. Somos todos hijos de un solo Dios. Porque Francisco, hermano, nos nombró con mucho amor. A las hierbas, al cobre y al sol. Porque Francisco, hermano, nos nombró con mucho amor. A las hierbas, al cobre y al sol. Juventud franciscana.